muestra tu nivel. Cuando entren, enfrétate, no dejes que te penetren. No tengo miedo a nadie, tengo un par de cojones. Tú 40 años y sigues creyéndote, te lo de los lingotes. Yo no hago paripé, quieto estate. Cuando yo empecé no sabía fluir tan bien. Ahora hago esto con tu rap, me timaste. Dame ya su buen bajo, this is for the riders. Parece la caja y luego llega el bombo. Mi poco móvil aquí yo y friki chichis no. Traigo mi partícula, salsa de ego. Me conoce ni peor ni mejor que tú, soy el negro. Mato, represento rap, combinación de ganchos. Tipos de combate, directos y enormes pagos. Grandes daños, impacto, nitratos. Muchos dribbling que van de malos. Con homies se quedan en amagos. Siempre hablo con respeto, seas malo o bueno. Tengo cosas que careces, eso sí que no. Desde luego sin aire y sin micro. Banda de palitos y raperitos queréis venir a grabar a Mato Records. Puedo ir rápido o lento, te echo el aliento. Y no huele a moraleja, huele a cera de cemento. Retraso mental, obtienes importaciones por cateto. No es problema, son problemones que acechan tu careto. Capaz de imponer condiciones aunque espero. Pesado me me la vara, con el yo también rapeo. Rodearme de los míos es lo que quiero. Muchos pasos en el juego, vivo cultura con huevos. No soy un cualquiera, tengo coco. Me rodeo de fantasmas vivos también. Hago cosas pero nunca me salen al 100%. Usada mi inspiración pa' que no sea insulso. Escritura con improvisación, en modo astuto. Que luego da perfección y para ti sea un abuso. Nivel demasiado alto, cabrón, pa' tu cerebro inculto. Vale, sé cómo se hace, no haré demagogia con las reclases. Loco pa' que revertirte sistemas que tú, eso ya lo sabes. Si he dejado con un puto no llamo, me concentro en cada frase. Si pitazo regresa, voy por el ano, dejo los gramos. Y pa' mí los compases, a tus mujeres y hombres me piden concreto. Porque son putas a mí el número, pa' pillarnos su pedo. Esto con vosotros no avanza, se queda en boceto. Con violencia se amansa, se calla la masa, lo estáis haciendo. ¿Cómo? Dímelo. Se creen gangstas con cuatro tranzas, eso ya me cansa. Vete a otra casa, a ver lo que pasa, dando tu brasa. Timplarlo, hacer real, no como tu mierda que me estafa. Tu certimenis es la tasa que pagarás por mi causa.